Y por cierto, la revolución está convocada para las 12. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Hoy tenemos un programa especial, hoy no vamos a hablar de huelgas ni motines concretos, no vamos a adentrarnos en las luchas cotidianas de las mujeres del siglo XVI. No vamos a relatar las formas de organización de los antiguos artesanos. Tampoco hablaremos de la sociabilidad en las tabernas de los puertos de las colonias del Caribe, ni de lo que cantaban los esclavos de las plantaciones, ni de los ateneos obreros o los libros que leían colectivamente los talleres, los cigarreros anarquistas cubanos de principios del siglo XX. O de las tradiciones a la hora de convocar una huelga por parte de los mineros asturianos en los años 60. Tampoco hablaremos de cómo se extendían las huelgas de solidaridad durante el franquismo, ni vamos a mencionar cómo se organizaban las luchas desde los barrios en la Bolonia de 1970. Hoy vamos a hablar de teoría, de clase, de conciencia de clase, de historia y, sobre todo, de los fundamentos de la historia desde abajo. Hoy nos acercamos al pensamiento de E.P. Thompson, un historiador que en su época batalló por una forma de mirar hacia abajo y desde abajo, enfrentándose a los vicios de ciertos teóricos marxistas. Una forma de mirar que durante muchos años ha permeado este espacio radiofónico. Un espacio radiofónico que tiene ciertos sesgos, ciertas formas de mirar, ciertas obsesiones. Es decir, ciertas influencias muy definidas. Porque, que quede muy claro, la mirada de este programa es profundamente antiplatónica, profundamente kropotkiniana y profundamente thompsoniana. Hoy en La Linterna de Diógenes hablamos del historiador Edward Palmer Thompson. Verso Libros recientemente ha publicado La miseria de la teoría, de Edward Palmer Thompson, un libro originalmente publicado a finales de la década de los 70 del pasado siglo, donde el historiador británico polemiza con Althusser y el marxismo estructuralista del momento. El historiador receloso de las grandes abstracciones, meticuloso a la hora de describir las tradiciones, rebeldías, idiosincrasias, sociabilidades de las clases subalternas, de poner rostro a los habituales olvidados de la historia y colocarlos en el centro, se enfrentaba a las teorizaciones del filósofo que trataba la historia como un proceso sin sujeto. Y es que la corriente que representaba el filósofo francés no solo condenaba al olvido la experiencia concreta de empoderamiento colectivo de los sectores subalternos, sino que además concedía un nuevo aliento teórico al estalinismo ideológico que, en opinión de Thompson, seguía atravesando las tesis y la práctica del Partido Comunista francés. Esta reciente publicación ahora, además, nos brinda la excusa de volver sobre el influyente historiador británico que, además, mencionándolo o no, siempre ha estado presente en este podcast. Y tenemos con nosotros a Julio Martínez Cava, autor del prólogo. Julio es filósofo y sociólogo, forma parte del comité de redacción de Sin Permiso y es un gran conocedor, un estudioso de la obra del historiador E.P. Thompson, alrededor de la cual tiene además varias publicaciones, incluyendo textos sobre el surgimiento de la New Left, el marxismo o la tradición republicano-socialista. Julio, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Muy buenas, Arcaich. Gracias por la invitación. Los oyentes habituales de este programa habrán notado que el nombre de E.P. Thompson suele ser citado de cuando en cuando, al menos en estos micrófonos. Bueno, de hecho, algunos habrán dado cuenta que la forma de mirar la historia de este programa está muy influida por cómo lo hacía este historiador. y hoy tenemos la oportunidad de hablar directamente sobre él, así que yo estoy muy contento. Pero empecemos por el principio. ¿Quién es Edward Palmer Thompson y qué relevancia tiene como historiador? Thompson era, primero de todo, un intelectual público, un activista y uno de los historiadores más influyentes del siglo XX. En el obituario que le escribió su colega Eric Hobsbawm cuando se murió, en 1993, Hobsbawm recordaba que en la década de los 80 Thompson era el autor más citado en todo el mundo, en todas las disciplinas, y que además, en general, más allá de esta década, en general estaba considerado entre los 250 autores más citados. O sea, que estamos ante uno de los grandes gigantes de la ciencia histórica. Por otro lado, Thompson, en realidad, decíamos antes que se convirtió en uno de los grandes historiadores del siglo XX, pero él nunca quiso, en un primer momento, ser historiador. Él quería ser escritor, empezó la carrera de literatura, luego la deja, acaba pasándose a historia. Incluso después de haber estudiado la carrera de historia, todavía tenía en la cabeza que él a lo que se iba a dedicar es a la escritura, en un sentido literario. Y lo que pasó es que, militando en el Partido Comunista, en el que entró a principios de los años 40, se encontró con que toda una serie de sujetos empezaron a intentar reapropiarse la figura de William Morris en un sentido que a él no le agradaba nada, precisamente porque lo desvinculaba de la tradición socialista de la que él se sentía parte. Y entonces empezó a investigar sobre el siglo XIX en Gran Bretaña, cuando supuestamente estaba haciendo una tesis doctoral sobre la educación de adultos, que luego pasó a ser una tesis sobre el Independent Labour Party. Al final acabó investigando lo que le apasionaba, que era la historia de William Morris y del socialismo británico en el XIX, y terminó publicando una biografía gigantesca, que es una preciosidad y siempre recomiendo mucho. Y en ese proceso él desarrolla lo que llama un apetito por los archivos. Y desde entonces nunca más pudo despegarse de la historia, fue su gran pasión. Él no llegó a trabajar nunca de forma estable en la academia, con la excepción de 5 años, que trabajó en la Universidad de Warwick, dirigiendo un centro de estudios de historia social, que le invitaron a dirigir. Y sus primeros años, que fueron bastantes, trabajó como educador de adultos, cuando se había mudado con su pareja Dorothy Thompson, que es también otra partisana de la Segunda Guerra Mundial, conocedora de los partisanos de la Segunda Guerra Mundial, gran historiadora del carpismo y compañera intelectual de Thompson toda su vida. Y ellos dos se habían mudado a Yorkshire, que es un condado histórico en Reino Unido, en el norte de Inglaterra, en concreto la ciudad de Halifax, donde habían conocido toda una cultura obrera dañada, pero que todavía seguía existiendo, con unas redes de solidaridad muy, muy claras, muy densas, y que les habían enseñado esa forma de vivir de la clase obrera británica que tanto le inspiraría los años en los que redactó la que será su obra más famosa, ¿no? La obra que colocó a E.P. Thompson como el historiador internacionalmente más reconocido en el siglo XX, que es La formación de la clase obrera en Inglaterra, y de la que seguro que tendremos ocasión de hablar ahora. Como nos decías, su obra más conocida y citada es La formación de la clase obrera en Inglaterra, una obra muy rupturista y rompedora, bueno, que precisamente rompía con muchas de las tendencias de la historiografía de influencia marxista. ¿En qué contexto la escribe? En un momento, en el año 59, que le estaba pasando un pequeño apuro financiero, acaba firmando un contrato con Victor Golans, que era el gran editor de toda la izquierda británica, desde la época del Frente Populismo y la experiencia del Left Book Club. La gente, digamos, que promovió la campaña, ¿no?, en solidaridad con la República Española. Y firma un libro para escribir un contrato para escribir un libro de historia de la clase obrera en Inglaterra que cubriera el periodo de 1790 a 1921 y que tuviera aproximadamente unas 120 páginas de extensión. El tío va retrasando la entrega, retrasando, y se planta de repente 3 años más tarde con un libro, un mamotreco de más de 1000 páginas que solo cubría el periodo de 1790 a 1830. Y esto, digamos que ya nos da una idea de lo obsesivo y lo dedicado que podía ser con sus temas de estudio. Y justamente con la cuestión de clase que me preguntabas, yo creo que tenemos que ir un poco con pies de plomo, porque ha habido muchos malentendidos en torno a ella y también porque hace falta entender el contexto en el que Thompson escribe este libro. Lo primero que diría es que Thompson en realidad siempre entiende su investigación, su obra teórica e histórica, como una cosa inseparable de su vocación política. Y esto se ve en que, aparte de ser un gran intelectual público, él fue militante de varios movimientos sociales, ¿no? Para empezar, formando parte, como decía antes, del Partido Comunista, pero también del movimiento pacifista, ya en los años 40 y 50, cuando se crea, por ejemplo, la campaña contra la guerra nuclear, la CND, que era la gran organización británica, organiza las marchas de Aldermaston, en 58, que son una de las mayores manifestaciones que ha tenido la historia británica, y Thompson está ahí en la organización de todo esto. Luego, cuando se sale del Partido Comunista, por razones que supongo que tocaremos luego cuando hablemos de su marxismo, él es uno de los fundadores del movimiento de la nueva izquierda, de la New Left, ¿no? Junto a otros personajes como Raymond Williams o Ralph Miliband o la escritora Doris Lessing. Y aquí Thompson, digamos, empieza a discutir en dos frentes, que por eso decía que es importante entender el contexto en el que él investiga y escribe en la formación de la clase obrera en Inglaterra, que son, por un lado, el frente de los defensores, si quieres decirlo así, del establishment capitalista, y por otro lado, lo que él considera un marxismo que está quedando caduco y que necesita claramente de una renovación, ¿no? Algunas formas de marxismo ortodoxo, marxismo oficial, y algunas de las que se encontró en el propio Partido Comunista en el que él militaba, ¿no? Es, de nuevo, un tipo que difícil de encajar en etiquetas, ¿no? En una época de bipolaridades siempre estaba intentando romper con esas dos etiquetas. Por ejemplo, por su militancia pacifista, pues la gente que trabajaba en la Unión Soviética y escribía estas cosas, pues decían que el tipo estaba al servicio de la CIA. Mientras que al mismo tiempo los generales de la OTAN le tenían fichado y desconfiaban de él y llegaron a publicar alguna cosa diciendo que bueno, que no había que hacerle el juego a ese tal Thompson, ¿no? O sea que ya la propia obra de la formación de la clase obrera en Inglaterra es muy provocadora y muy rompedora, como decías, en el sentido de que viene a lanzar un misil de crucero contra las concepciones predominantes de la época, justamente tanto en la historia británica como en la cuestión del concepto de clase, ¿no? Por clase, entiendo un fenómeno histórico que unifica una serie de sucesos dispares y aparentemente desconectados, tanto por lo que se refiere a la materia prima de la experiencia como la conciencia. Y subrayo que se trata de un fenómeno histórico. No veo la clase como una estructura, ni siquiera como una categoría, sino como algo que tiene lugar de hecho y que se puede demostrar que ha ocurrido en las relaciones humanas. Todavía más, la noción de clase entraña la noción de relación histórica. Como cualquier otra relación, es un proceso fluido que elude el análisis si intentamos detenerlo en seco en un determinado momento y analizar su estructura. Ni el entramado sociológico mejor engarzado puede darnos una muestra pura de la clase, del mismo modo que no nos puede dar una de la sumisión o del amor. La relación debe estar siempre encarnada en gente real y en un contexto real. Además, no podemos tener dos clases distintas, cada una con una existencia independiente, y luego ponerlas en relación la una con la otra. No podemos tener amor sin amantes, ni sumisión sin siervos. Y la clase cobra existencia cuando algunos hombres, de resultas de sus experiencias comunes, heredadas o compartidas, sienten y articulan la identidad de sus intereses, a la vez comunes a ellos mismos, y frente a otros hombres cuyos intereses son distintos y habitualmente opuestos a los suyos. Edward Palmer Thompson en La formación de la clase obrera en Inglaterra, año 1963. En las primeras líneas de La formación de la clase obrera en Inglaterra, Thompson dice que la clase obrera no aparece como el sol de la noche a la mañana. La clase obrera estuvo presente en su propia formación. Esta frase, que podría parecer que no tiene especial relevancia teórica, a mí siempre me ha resultado tremendamente contundente, un martillazo en la mesa. De hecho, sorpresivamente para las tendencias de la época, en esta obra sobre los orígenes de la clase no empieza por la revolución industrial, por los cambios en los modos de producción, por las innovaciones tecnológicas, por cifras y datos sobre la producción, sino que empieza por las tradiciones políticas y culturales del siglo XVII y XVIII, las prácticas de asociacionismo y demás. ¿En qué rupturista en su momento y sobre todo, cuál es la concepción de clase para E.P. Thompson? Él decía que el concepto de clase es el más peligroso de todos en la retórica de la izquierda, porque lo usa todo el mundo y porque moviliza muchas emociones, con lo cual hay que vigilar muy bien cómo lo utilizamos. Y al mismo tiempo llegó a escribir en algún momento que la categoría de clase había sido la más mal interpretada, atormentada, tergiversada y deshistorizada. Y yo creo que estoy bastante de acuerdo en realidad con este diagnóstico, aunque suene un poco pesimista, pero es verdad que cuando uno lee sobre la cuestión de clase, lo primero que se encuentra es que hay mil acepciones distintas, muchas de ellas incompatibles y muchas de ellas que dejan bastante que desear cuando las analizamos a fondo, ¿no? Así que, para hablar de clase, y perdona esta larga introducción, creo que hay que arremangarse y empezar a hilar fino, ¿no? Y la gracia es que en Thompson no tienes un teórico sistemático, porque él no es un politólogo, un filósofo que te construya un armazón de conceptos claros y bien definidos que expliquen perfectamente qué es la cuestión de clase en 5 páginas. Lo que tienes más bien, como decía antes en este tipo que le dio por escribir un libro de 1000 y pico páginas, es un gran despliegue de investigación social y de preocupación por lo que ocurría en la realidad. Y es ahí justamente donde él va a ir encontrando los mimbres para coser su concepto de clase. Decía antes, Thompson escribe contra alguien, escribe en 2 frentes, ¿no? Por un lado, las concepciones de las ciencias sociales de su época y por otro lado, las propias de los marxismos de su época, con los que él mismo, con algunos se reconoce y con otros no, ¿no? Y me parece importante remarcar que esto de las clases sociales para Thompson, lo decías tú en la pregunta, no empieza con la revolución industrial. Esto es importante porque nos rompe un poco el imaginario que tenemos de que cuando hablamos de clases sociales tendemos siempre a imaginarnos directamente pues, al burgués en la fábrica y al obrero que sale de la fábrica con su mano azul, ¿no? Pero es que además, incluso en el periodo de la industrialización en Gran Bretaña, que él estudia, finales del 18, principios del 19, cuando hablamos de clase trabajadora no nos referimos tampoco a los obreros vestidos con mono azul que salen de las grandes fábricas. Es que el primer movimiento obrero de la historia que se funda en estos años no lo constituyen trabajadores industriales, sino artesanos, trabajadores rurales, tejedores, cardadores, a los que Thompson va dedicando muchas páginas a lo largo del libro, ¿no? Y esto ya nos dice algo importante del concepto, ¿no? Que es que a medida que pasa el tiempo, las configuraciones de clase van cambiando. Cambia su composición técnica, cambia las formas que tienen de organizarse políticamente, cambia muchas cosas, pero la polaridad entre capital y trabajo siempre permanece. Por eso nos decía él que no podemos como esperar que las clases siempre sean las mismas, ¿no? Que si yo digo la palabra burguesía o la palabra clase obrera, nos imaginamos exactamente lo mismo según el contexto histórico nacional, ¿no? Evidentemente eso cambiaba, ¿no? Para los que nos hemos criado en una época en la que las organizaciones de clase tradicionales han sido muy debilitadas o han perdido combatividad, yo creo que esto es importante, porque el imaginario de la clase ha venido muy ligado a ese mundo del trabajo, a esta particular configuración del mundo del trabajo que nos hemos encontrado un poco en declive. Y Thompson, como tantos otros, en realidad lo que nos está diciendo es que la estructura ocupacional de una sociedad siempre va cambiando porque el capitalismo se va transformando. Pero eso no significa que las relaciones de clase desaparezcan o que se vuelvan menos importantes, ¿no? Y este punto creo que es importante. Lo vemos en los orígenes de la clase obrera en Inglaterra, pero él mismo, cuando escribía en los 60, hablaba también de que las transformaciones en la sociedad británica de mediados del siglo XX estaban provocando una nueva configuración de clase que hacía obligatorio repensar cómo se iba a estructurar políticamente esos jóvenes que ya no, a lo mejor no entraban en partidos o en sindicatos, sino que se manifestaban por la paz en las marchas de Aldermaston y demás. Y el punto es importante, ¿no? Mientras vivamos en sociedades capitalistas, es imposible por definición que la cuestión de clase sea menos importante o que no juegue un peso a la hora de explicar la vida de la gente. Entiendo que en este sumergirse en los archivos y documentos de Epi Thompson, en ese buscar en lo concreto, en las luchas cotidianas, rebuscar en los poemas obreros, en sus canciones, en sus formas de trabajar, de vivir, y pues, repito, en lo concreto y real, en cómo interpretaban las clases subalternas las transformaciones de la sociedad, o cómo los tejedores interpretaban y sentían la introducción de los telares, cómo implementaban formas de resistencia donde aunaban tradiciones de protesta anteriores con nuevas formas de organizarse. Entiendo que tiene que ver con esa forma de mirar de Thompson que busca en lo concreto para poner rostro a esas gentes, cómo viven, cómo son sus tradiciones, sus deseos, sus penurias y alegrías, cómo se configuran y reconfiguran en esos antagonismos con los propietarios, patronos y demás, en la experiencia real, subjetiva pero real, de esas personas. busca que ellos, mediante sus propias instituciones, sus tradiciones, sus luchas, nos digan quiénes son, en lugar de partir de una teoría abstracta y a partir de ahí intentar encajarlos y decir cómo son y cómo deberían comportarse. Vamos, que es una forma de mirar de abajo arriba, en lugar de arriba hacia abajo. Sí, completamente de acuerdo. Justamente, él denunciaba que se había dado una paradoja curiosa, por la cual el concepto de clase que defendían a lo mejor los científicos sociales más liberales o más vinculados a los intereses de la burguesía, se daba la mano en algunos puntos con el concepto que se manejaba en algunos marxismos ortodoxos, y lo hacían precisamente en que ambos tenían una noción estática de la clase. Y él rompe con todo esto y nos explica que la clase en realidad es un proceso. Por eso el libro se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? ¿Y qué quiere decir que fuera un concepto histórico? Bueno, lo primero de todo, que no se lo inventan los profesionales de la academia de forma arbitraria, sino que el concepto se deriva del estudio de la realidad social a lo largo del tiempo. Y esta idea es como crucial, ¿no? Porque si uno considera que la clase es una cosa rígida, fija, que siempre es igual para todos los contextos, o que uno la pone ad hoc en el análisis, o que la da por sentada, que no necesita demostrarla, entonces le dejas un flanco abierto terrible a todos los antimarxistas, antisocialistas, o en general a la gente de derechas, para que pueda decir, oiga, ustedes están inventando la idea de clase, ¿no? Esto en realidad no existe. Hablamos, en todo caso, si queréis, de clases como una categoría para ordenar cosas, pero no es nada más. A lo cual Thompson nos responde y nos dice, oiga, no, es que sabemos que hay clases porque la gente se ha comportado de forma clasista de forma repetida a lo largo del tiempo. Y esto es justamente la idea del concepto histórico que tenía, ¿no? Para los que hemos nacido, digamos, ya en la época neoliberal, esto también es importante, porque cuando uno habla de clases no es porque sea marxista, es porque cree que se puede demostrar empíricamente que las relaciones de clase existen y que son centrales en la vida en sociedad, ¿no? Llevándole un poco la contraria a eso que decía Margaret Thatcher cuando decía que el concepto de clase es un concepto comunista porque divide a la sociedad en dos bandos, como si la sociedad no estuviera de hecho dividida en esa gran polaridad social, ¿no? Y yo creo que esta idea de romper con lo estático del concepto de clase fue muy provocadora y fue muy innovadora por parte de Thompson en los años 50, finales, cuando empieza a reflexionar sobre ella y cuando la acaba publicando en el 63, porque rompía, por un lado, con la noción más tradicional que se estaba asentando en la sociología, que tuvo un boom enorme en los años 50, según la cual uno podía desligar el estudio de lo que es la acción de clase, digamos, el conjunto de políticas, culturas, acciones colectivas que toman las organizaciones de clase, partidos, sindicatos, cooperativas, ateneos culturales, uno podía estudiar eso de forma separada a la estructura de clase, donde realmente por estructura de clase se entendía un conjunto de agregados de empleos que podían ser cuantificados, ¿no? Como cuando miramos las encuestas del CIS, otras encuestas, y nos dicen, no, pues la clase obrera cualificada, la clase obrera no cualificada, la clase media alta técnica. Cuando haces todo este tipo de clasificaciones, como si con eso estuvieras apresando toda la realidad de la clase, ¿no? Y Thompson rompe con esto, igual que rompe con la idea de los marxistas más ortodoxos, que entendían la clase como un concepto puramente económico, ¿no? Como que la clase en realidad simplemente es los que tienen posesión de los medios de producción o los que no la tienen. Y que de ahí se deriva todo el conjunto de cosas que van a pasar en la sociedad, ¿no? Como si esa fuera la base que permite explicar todo lo demás. Y claro, Thompson en realidad rompe esta idea de que la clase es una noción estática de varias maneras. Una es esta que te comentaba del proceso, una noción histórica que apunta más bien a la clase como un proceso dinámico, y la otra es señalando que la clase no es una cosa. La clase en realidad siempre es una relación. Decía, es igual que el amor, no hay amor sin amantes, ¿no? Tiene que haber al menos dos. Asumir una relación de clase justamente rompía en las nociones más liberales de clase, que la entienden muchas veces como una teoría de los escalones, ¿no? Como si fuera simplemente unos estratos en los que los individuos vamos cayendo. Hay una clase baja, hay una clase media baja, hay una clase media, hay una clase alta, y uno pues forma parte de una de esas clases y cae ahí, ¿no? Y estas teorías, que son teorías ocupacionales de la clase, siguen vigentes en pues, por ejemplo, a la hora de hacer muchas encuestas oficiales, a pesar de que tienen muchísimos déficits, ¿no? Dos grandes limitaciones que se ven a la legua es, primero, que nadie te explica por qué existirían esas posiciones sociales, por qué son como son, y la otra, que no dice nada de cómo se relacionan esas posiciones sociales entre sí. Y justamente esta cosa de la relación y del proceso de llegar a ser de esas posiciones es el foco, es el énfasis que pone Thompson cuando dice que clase es un concepto histórico y es un concepto relacional. Es proceso y es relación, ¿no? La experiencia de clase está ampliamente determinada por las relaciones de producción en las que los hombres y mujeres nacen o en las que entran de manera involuntaria. La conciencia de clase es la forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales, encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales. Si bien la experiencia aparece como algo determinado, la conciencia de clase no lo está. Podemos ver una cierta lógica en las respuestas de grupos laborales similares que tienen experiencias similares, pero no podemos formular ninguna ley. La conciencia de clase surge del mismo modo en distintos momentos y lugares, pero nunca surge exactamente de la misma forma. Hoy en día existe la tentación siempre presente de suponer que la clase es una cosa. Este no fue el sentido que Marx le dio en sus propios escritos de tipo histórico, aunque el error vicia mucho de los recientes escritos marxistas. Se supone que ella, la clase obrera, tiene una experiencia real que se puede definir de una forma casi matemática, tantos hombres que se encuentran en una determinada relación con los medios de producción. Una vez asumido esto, es posible deducir qué conciencia de clase debería tener si fuese debidamente consciente de su propia posición y de sus intereses reales. Según esta concepción, hay una superestructura cultural a través de la cual este reconocimiento empieza a evolucionar de maneras ineficaces. Estos atrasos culturales y estas distorsiones son un fastidio. De modo que, desde este punto de vista, es fácil pasar de esta idea a alguna teoría de la sustitución, el partido, la secta o el teórico que desvela la conciencia de clase. No tal como es, sino como debería ser. Edward Palmer Thompson, en la tradición de la clase. Ya hemos visto cómo para Thompson la clase no es una cosa, sino un proceso histórico y relacional que se construye con personas reales, no de carne y hueso, y entre otras cosas se construye en esa relación con sus antagonistas, no de forma separada, ¿no? Las clases no se construyen de forma separada. Un proceso de formación y configuración, insisto, en el que participan los propios interesados. Este es un elemento clave, ¿no? Que tienen agencia. Vamos, que participan de su propia configuración. Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué es para Thompson la conciencia de clase y cómo se relaciona con otro de los que creo es uno de los elementos centrales de su obra, la experiencia? Mira, justamente, relacionándolo con lo que estábamos comentando antes, Thompson decía, en realidad si la clase es un proceso fluido que elude el análisis y uno intenta pararlo en seco, un sociólogo nos ofrecerá una información descomunal y muy valiosa, pero no puede agotar por sí mismo la cuestión de clase porque hace falta esa perspectiva dinámica. ¿Y cómo incluye Thompson la perspectiva dinámica? Es precisamente con esta idea de la conciencia de clase y la noción de experiencia. Y esta fue quizás su contribución más conocida, ¿no? La de romper esa barrera artificial entre la estructura y la acción dentro del propio concepto de clase, que es un concepto que la pasa a considerar, y cito, la interacción de los determinantes tanto objetivos como subjetivos. Claro, cuando hablamos de los determinantes subjetivos de la clase, estamos hablando de la experiencia y de la conciencia de clase. Y esto implicaba reconocer dentro del mismo concepto la agencia humana, que es otro de los grandes conceptos fundamentales para entender a E.P. Thompson, ¿no? Que son los hombres y mujeres particulares los que en su vida producen las clases sociales, viven constreñidos por esas relaciones de clase en las que se encuentran y que no han elegido, pero también las modifican con su acción, ¿no? Y yo siempre digo que la capacidad de agencia de los sujetos explotados es probablemente la dimensión más política del concepto de Thompson, ¿no? Porque reconoce su capacidad para valorar moralmente, para responder de forma individual o colectiva a su dominación, ¿no? Si no vemos esa agencia, despolitizamos plenamente el concepto de clase. Si nos ponemos un poco más finos, podríamos decir que Thompson aquí estaba además contestando a una parte del marxismo que había escindido completamente el concepto de clase del concepto de conciencia, ¿no? Tomando esa distinción del joven Marx entre clase en sí y clase para sí, que en realidad ocupa un lugar menor en la obra de Marx, ¿no? Pero el problema es que... Pero perdóname la interrupción, ya el señor intérprete de Marx, un tal Kautsky, que es además uno de los principales constructores del marxismo teórico tras la muerte de Marx, llevó a sus últimas consecuencias esa idea de la conciencia de clase como algo externo a la propia clase obrera, que por sí sola no era capaz de adquirir la auténtica conciencia de clase, que además, por supuesto, estaba en manos de la dirección del partido, que eran los auténticos poseedores de la conciencia de clase. Y bueno, de esta forma, además, esa idea la heredó Lenin, que la conciencia de clase era, digámoslo, entregada desde el partido, los intelectuales, que por otro lado, hay que decirlo, esta es una visión, permíteme el término un poco trasnochado, una visión tremendamente burguesa. Completamente. Justo lo que dice Thompson muchas veces es que una parte importante de la tradición marxista, cuando se ha dejado de llevar un poco por este tipo de concepciones, está reproduciendo de forma inconsciente las nociones más economicistas o mecanicistas o burguesas de la vida en sociedad, ¿no? Aunque intente superarla, muchas veces lo reproduce todavía en sus esquemas teóricos. Y esta idea de conciencia de clase en Thompson también tiene una doblez, ¿eh? O sea, no es un concepto unívoco, sino que uno podría distinguir al menos tres sentidos. En uno muy básico es que no puede existir la determinación de clase sin alguna forma de conciencia, porque los seres humanos somos seres intencionales, o sea, que tenemos como estados mentales sobre el mundo en los que pues, pensamos, sentimos, deseamos cosas, y las relaciones de clase son relaciones humanas, pues necesariamente tenemos estados mentales sobre ellas, ¿no? Pero esto todavía no dice mucho. En realidad los conceptos más interesantes de conciencia de clase son los siguientes. El más famoso, que está muy ligado a esta idea de que el concepto de clase incluye agencia, es que las personas entran involuntariamente en sociedades que están estructuradas de cierta manera, atravesadas por conflictos de poder, ¿no? Especialmente la explotación o la protección del excedente económico, y que se crean clases en un sentido propio, nos dirá Thompson, cuando estas personas se autoorganizan para luchar, cuando detecten intereses en común y se descubran como clase, cuando cobren una conciencia de clase. Sí que aquí conciencia de clase comporta como una idea de cultura, unas instituciones, unos valores, unos intereses percibidos en común. Es, por ejemplo, el sentido que discute Sabido Menek en su libro Obreros y Empresarios cuando analiza las huelgas de solidaridad en el antifranquismo, ¿no? Y está justamente discutiendo sobre las lecturas más economicistas de las huelgas y dice, bueno, en una huelga de solidaridad claramente tienes funcionando una conciencia y una solidaridad de clase, ¿no? Y en último sentido, también está el punto que comentabas tú ahora, es que en las discusiones del marxismo el problema de la consciencia adquiría un tinte normativo, ¿no? En el sentido de que se podía utilizar la noción de falsa consciencia para decir que ciertos individuos ocupaban una posición y les correspondería tener una cierta consciencia en función de esa posición económica. Y si no la tenían, es que tenían una falsa consciencia, por lo cual era muy fácil llegar de ahí a una teoría de la sustitución que critica a Thompson y que es una crítica también habitual en parte del marxismo, la puedes encontrar en autores marxistas clásicos, que viene a decir, claro, ¿quién es la vanguardia, autoproclamada vanguardia marxista que viene a decirme cómo tengo que pensar o cómo tenemos que pensar para realmente ajustarnos a nuestros intereses de clase, ¿no? Para decirnos que estamos alienados y que necesitamos que nos iluminen el camino. Para Thompson, en realidad, hablar de conciencia de una clase en general es hablar de toda su cultura y de eso, dice él, no es que sea ni verdadera ni falsa. Dice, es la que es. Ahora, es verdad que eso no quita que Thompson en ciertos momentos también pueda ponerse en el plano normativo y decir, pero oiga, claro que hay ciertos momentos en los que se generan momentos o situaciones de opacidad intelectual, en un sentido en el que, por ejemplo, podríamos decir, esto es más ideológico, ¿no? Cuando discute todo el tema del metodismo, la formación de la clase obrera en Inglaterra, también incluye esto. O sea, que no validaba cualquier conciencia tal cual fuera, pero sí advertía de los peligros de que ciertas nociones de clase conducían muy fácilmente a una mirada muy poco democrática y que se correspondía justamente con formas de marxismo esclerotizado y autoritario, ¿no? por traducirlo un poco a mis palabras, tendríamos, por un lado, esa mirada de Thompson empeñado en rebuscar en las tradiciones, en las canciones, en las experiencias concretas en talleres y fábricas, en sus formas de divertirse, de relacionarse, en las solidaridades forjadas, en los enfrentamientos, no solo los enfrentamientos épicos, sino esas resistencias cotidianas, ¿no?, frente a propietarios, patronos, capataces, sus luchas por intentar mantener el control de los ritmos y formas de trabajar, por dar importancia a todas estas cosas, como esas experiencias compartidas forjan también lealtades mutuas que lubrican las luchas posteriores, que en muchas ocasiones no son tan ideológicas como idiosincráticas, de principios, y los principios a veces son de barriga, emocionales, a partir de la moral construida por ellos mismos, con sus propias experiencias. Y bueno, estoy repitiendo, insistiendo en esa idea de experiencia a la hora de autoconstituirse, de autoidentificarse. Y desde esa mirada, Thompson se enfrenta a esa otra forma de mirar, más teórica, condescendiente, de ese marxismo esclerotizado que nos decías, que les, en cambio, les niega esa agencia, esa mirada de esa autodenominada vanguardia, de los detentores de la auténtica conciencia de clase, ¿no? Y además, en la mayoría de los casos, estamos hablando de intelectuales que no han pisado una fábrica ni se han partido el lomo en huelgas, pero pueden manejar datos, estadísticas o haber estudiado a otros teóricos, y que son los que se arrogan el derecho a plantear objetivos, estrategias tácticas, porque a pesar de no experimentar lo que experimentan estas gentes, al parecer poseen los secretos ocultos, los secretos ocultos de la historia y de la política. Es decir, son los poseedores de la auténtica conciencia de clase, desde fuera. Mientras que las clases subalternas, encerrados en sus condiciones materiales, pues no pueden ver las cosas claras, ¿no?, y influidos y manipulados por esa superestructura cultural, no adquieren la auténtica conciencia de clase, es una falsa conciencia, y deben ser moldeados, condicionados, dirigidos. Estos detentores de la auténtica conciencia de clase, ¿no?, que serían esta vanguardia, estos intelectuales, estos teóricos, lo harían desde fuera de la clase, es un dato importante, y lo que hacen es arrebatarles la agencia, pasando de ser las clases subalternas los sujetos protagonistas de la historia, como sí estaría en este caso en Marx, pasando a convertirse en el objeto, por ese fenómeno de la sustitución, donde el líder, la vanguardia, el partido, se convierte en el sujeto activo y la clase en el objeto sobre el que actúa el partido. Y en esa sustitución, en ese separar teoría y práctica real, subordinar lo real y concreto a lo abstracto y teórico, en esa forma de despreciar y despolitizar las formas propias y reales de la clase obrera, creo que queda bastante clara esa herencia burguesa de ese marxismo esclerotizado. Mientras, por el otro lado, Thompson defiende esa agencia y lo hace desde su obra, buscando y mirando en las formas concretas que de hecho se dan en la clase obrera. Sería algo así. Y me parece también una forma de dignificarlo frente a esas condiciones más economicistas, como nos decías, y ciertos vicios, ¿no?, de ciertos marxismos en los que de alguna forma cosifican, ¿no?, la clase y cosifican sus capacidades. En este set... un apunte de Strachey, sí, porque estaba escuchándote y decía, claro, o sea, tienes toda la razón. Y está además el hecho de que el concepto de experiencia en Thompson sirve un poco para entrar a lo que en las ciencias sociales se ha conocido como el problema de la estructura y la acción. Y aquí se ve muy bien cómo él estaba peleando en ese frente político que estaba señalando tú ahora, como diciendo, oiga, que tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en las cabezas de las gentes, no presuponer que nosotros sabemos que es siempre lo mejor para ellos, y toda esta idea como más democrática, si quieres decirlo así, de cómo hacer política, y al mismo tiempo, ese mismo concepto de experiencia, que él decía que era como un concepto de empalme entre el ser social y la conciencia social, que eran esas dos cosas que Marx había querido conectar, decía que nos obligaba, digamos, a mirar continuamente las realidades vividas por los sujetos, Cosa que puede parecer como completamente obvia, pero si uno se va a los años 40, 50 y 60 y mira lo que estaba sucediendo en las ciencias sociales de la época, se encuentra que hay muchos programas de investigación social en esos mediados del siglo XX que intentaban explicar su objeto de estudio deshaciéndose de esa dimensión subjetiva, ¿no? O sea, la historia económica del cuño economicista que te decía que si bajaban los salarios y subían los precios habrían estallidos revolucionarios. El conductismo en psicología, que no quería saber nada de estados mentales, el funcionalismo en sociología, que también preestablecía cómo iba a darse la reproducción social según X mecanismos, el estructuralismo, del que luego hablaremos un poco. O sea, que esta idea de recuperar como las dimensiones subjetivas de la clase y poner en el centro la cuestión de la conciencia y el cómo los individuos vivían, no solo es una buena guía para hacer historia, es que tiene una dimensión política y una dimensión científica que son particularmente valiosas. Ahora, si termino con esto, si me permites, creo que en ocasiones se ha leído a Thompson de una forma que se ha quedado solo como en ese énfasis, en la dimensión como más subjetiva, y ha habido muchos autores y autoras que han entendido que Thompson defendía una noción subjetivista y hasta voluntarista de la clase social, ¿no? Si los sujetos participan en la formación de la clase, si hablamos de clase cuando hablamos de conciencia de clase, parecería como que solo hay estos elementos subjetivos, ¿no? Pero fíjate en esta cita que quería leerte de Thompson del año 78, donde él dice: espero que nada de lo escrito anteriormente haya dado pábula a la noción de que yo creo que la formación de clases es independiente de determinantes objetivos, que clase puede definirse simplemente como una formación cultural. Todo ello ha sido refutado por mi práctica histórica y por la de muchos otros historiadores. Por eso yo siempre recomiendo, para entender el concepto de clase de Thompson, ir más allá del prólogo de la formación y leer otros textos. Pero sobre todo leer al Thompson historiador, ¿no? Porque ahí uno se da cuenta de cómo esos dos factores, los determinantes más objetivos y los subjetivos, se van imbricando de una forma compleja y no es fácil ubicar a Thompson en una noción puramente economicista o en una noción puramente culturalista, ¿no? Esta fue una de las paradojas de sus críticos, que unos le acusaban de haber sido culturalista y los otros acusaban de haber sido economicista, ¿no? Esto también dice mucho de la grandeza del personaje. Y tiene el mérito de haber logrado en buena medida aunar, ¿no? Esas vertientes económicas con precisamente las vertientes sociales y culturales, ¿no? El conseguir aunar esos determinantes objetivos con, como nos decías, la emergencia de esa subjetividad, ¿no? Y que el sujeto no desaparezca precisamente en esos determinantes economicistas. En este sentido, también Thompson ha sido considerado en muchas ocasiones como marxista heterodoxo o incluso como no marxista. ¿Qué es para Thompson o para Thompson lo central en Marx? Me hace mucha gracia esto que comentabas ahora de la gente que considera que Thompson no era marxista. Y me he encontrado algunos historiadores pues reputados y famosos en Gran Bretaña que en realidad parece como si estuvieran diciendo que Thompson no podía ser marxista, porque era tan bueno y tan complejo que lo que hacía no caía en eso que ellos entendían por marxismo. Pero claro, ahí te encuentras con el tópico manido de que el marxismo por definición siempre es economicista y si uno acepta ese muñeco de paja, pues evidentemente lo mejor del marxismo se te queda fuera, pero se da la paradoja de que lo mejor del marxismo no sería marxista, ¿no? Yo siempre digo que si me dieran una moneda por cada vez que he oído estos tópicos, al final me daría para comprar las obras de Marx y empezar a regalarlas a diestro y siniestro, a ver si leyendo un poco desaparece ya el tópico del marxismo es siempre economicismo. Lo que sí que es verdad es que para Thompson, la esencia del pensamiento marxista estaba en la concepción materialista de la historia y no en las teorías marxistas, que en muchas ocasiones, por un proceso de degeneración que comenzó en el siglo XIX y que sobre todo solidificó en la época del estalinismo, habían llevado a lecturas economicistas como las que señalábamos antes, ¿no? Pero Thompson decía: no, lo más central de Marx está en la historia. Es la base, cito, desde la cual emerge toda teoría marxista y a la cual debe retornar al final. O sea, que él desconfiaba de teorías abstractas que pudieran valer para explicar el marxismo para cualquier contexto y más bien veía al marxismo como un vasto programa de investigación que necesariamente había quedado incompleto porque al ser materialista y al entender que el capitalismo y la sociedad se van transformando, pues necesariamente tendrán que actualizarse las investigaciones marxistas, ¿no? Y que además es un programa puramente racionalista, ilustrado, que tiene que estar sometido a una constante autocrítica inclemente y a un diálogo continuo con la experiencia y con otras teorías para ir pues, digamos, limando y aquilatando sus conceptos, ¿no? O sea que el marxismo para Thompson es un enfoque para el conocimiento, un programa de investigación enorme que además tiene dimensiones prácticas, ¿no? O sea, que busca transformar la realidad. Y un compromiso, esta es una idea que a mí me gusta resaltar bastante, es un compromiso con otros socialistas, no necesariamente marxistas. De la misma forma que Marx se vio a sí mismo como parte de un movimiento más amplio. Y es un punto como que enfatiza un poco el carácter no sectario del marxismo de Thompson, que buscaba justamente entrar en coalición, siguiendo esta idea del frente populismo de los años 30, con otras izquierdas, ¿no? Lo que pasa es que Thompson decía que Marx había una gran carencia, había una serie de silencios. Había puntos que Marx no había desarrollado, no había investigado bien, había dejado fuera de su análisis, y esto había permitido pues que posteriormente surgieran las lecturas más corrompidas o degeneradas o que hacían de menos lo valioso del marxismo, ¿no? Por eso insistió mucho en que uno de los silencios más grandes de Marx tenía que ver con las cuestiones morales, que él había tocado un poco más de perfil o no había desarrollado de forma más sistemática. Y para Thompson, a la luz de la experiencia del siglo XX, especialmente con las barbaridades de las guerras mundiales, el fascismo, el estalinismo, decía que el comunismo tenía que recuperar un lenguaje moral, un marco normativo desde el que uno pueda saber por qué el capitalismo está bien o por qué el capitalismo está mal, por qué es injusto, por qué es liberticida. O sea, una brújula de principios morales con las que uno puede ir orientando su práctica y no simplemente diga estoy en el lado bueno de la historia o quiero que sean los míos los que gobiernen o que sean los míos los que hagan la revolución, ¿no? Tienen que ser unos principios morales universalmente discutibles. Y la tradición comunista en realidad siempre ha tenido una relación un poco ambivalente con esta cosa de los principios morales y normativos, especialmente con la cuestión de la democracia y los derechos humanos, ¿no? En no pocas ocasiones ha parecido que la defendía por conveniencia, pues la defendía con una actitud instrumental, si quieres decirlo así, recordando ese famoso pasaje de Lenin, ¿no? Cuando le entrevistó, no me acuerdo ahora el nombre, pero este líder político español que fue para allá a la URSS y le entrevistó, y entonces Lenin le contestó... ¿Libertad para qué? ¿Libertad para qué? Claro. Entonces Thompson decía, o sea, esto de las libertades democráticas es un punto central. Lo fue para Marx, lo fue para gran parte del marxismo originario y lo tiene que ser para nosotros. En otras ocasiones es verdad, y él lo reconocía, que la tradición comunista había albergado a los defensores más tenaces y convencidos de estos principios, ¿no? Y por eso él separaba un poco, a veces a la dirección de los partidos del conjunto de la militancia o incluso a la propia dirección muchas veces que había actuado bien. No quería hacer un pastiche, ¿no? Una especie de reductio de stalinismo, ¿no? Como de todo es stalinismo, ¿no? Evidentemente no, pero claro, sí que veía que había unas tensiones y unos problemas, pues que lo hacían todo un poco más complicado. Entiendo que, por lo que nos estás contando, en la relación de Thompson con Marx, ¿no? Se relaciona también con que no ha sido tampoco extraño durante mucho tiempo y en determinados ambientes considerar a Marx como una especie de antes y después de Cristo, como si todo empezase ahí o como si todo acabase ahí, ¿no? Y solo quedase interpretar o discutir sobre las verdades del libro, ¿no? Y como nos decías, el propio Thompson consideraba, ¿no? que Marx era un punto de partida, ¿no? Una forma de mirar, si queremos, ¿no? Una herramienta de conocimiento y no tanto una teoría absoluta y cerrada, ¿no? Y como nos decías, que también consideraba que había vacíos, ¿no? En la propia obra del autor del Capital y que esos vacíos habría que buscarlos en otros lugares, ¿no? Que es un poco lo que entiendo que en buena medida hacen toda su obra, ¿no? Al buscar en las propias tradiciones, ¿no? De las clases populares, donde se ve esa democracia radical, esos valores morales, ¿no? Por citar el concepto, ¿no? De economía moral de la multitud y demás, que son cuestiones que de alguna forma vienen a rellenar esos vacíos de Marx, pero que estaban allí, ¿no? Y que de alguna forma me parece que Thompson dignifica esas tradiciones que algunas partes del marxismo, digamos, las defenestraba, ¿no? En el sentido de solo lo que entraba dentro de la teoría era lo valorable y el resto pues formaba parte de la cultura burguesa, ¿no? Como si no existiera precisamente la cultura plebeya, ¿no? Previa. Y en este sentido entiendo que entra bastante a colación el peso de la tradición radical democrática, ¿no? En Thompson y su ahondarse y bucear dentro de ella para encontrar esos vacíos que él veía en Marx y buscar un poco ese lenguaje moral que sí que estaba en las tradiciones de las clases populares, ¿no? Sí, justamente este es uno de los grandes temas que me ha ocupado en mi trabajo como investigador, porque me llamaba mucho la atención que cuando uno empieza a ver cuáles son los autores más citados por Thompson, como las influencias que están más presentes en sus escritos, tanto los políticos como los de historiador, pues evidentemente ve el peso del romanticismo, que es algo que la gente señala mucho, ¿no? Él reivindicaba mucho a William Morris y lo ponía al lado de Marx. Evidentemente ve el peso del antiimperialismo por la influencia de la familia que comentábamos antes también. Evidentemente ve el peso de ciertos marxismos. Pero, curiosamente, no se ha señalado lo suficiente. Yo siempre tenía esta sensación que la influencia más presente en toda su obra es justamente la de la tradición democrática radical. O sea, él en la última entrevista que concedió en vida contaba que su propio descubrimiento del marxismo, las primeras obras de marxismo que leyó, fueron justamente La Revolución Inglesa de Christopher Hill, publicada en 1940, donde se ocupa de toda la historia del radicalismo de la tradición republicano-democrática en Gran Bretaña, y por otro lado, la obra que escribió Bernstein cuando estuvo exiliado en Londres a finales del siglo XIX sobre Cromwell y la Revolución Inglesa, y donde pues, fue una de las primeras vindicaciones históricas del marxismo alemán de la figura de los Leveles y los Diggers, ¿no? Entonces, es curioso esto, ¿no? Que eso no apareciera y, bueno, siguiendo un poco esta inquietud, al final acabé dedicándome mi tesis doctoral a esto, que es un mamotreco infumable que no recomiendo leer a nadie que no quiera echarse una buena siesta. Pero es verdad que ahí fui como descubriendo que esta presencia del radicalismo o del republicanismo democrático recorre toda la obra de Thompson, de principio a final. Si uno se lee la biografía de William Morris y si uno se lee sus últimos escritos sobre William Blake o los románticos, son en gran medida una historia del republicanismo británico. Y aquí el punto político, digamos, es que Thompson rescataba que hay una conexión entre el primer movimiento obrero inglés y el último radicalismo democrático, o si quieres, la ilustración más radical, que nos explica cómo, a pesar de que los proyectos republicanos plebeyos de finales del 18 fracasan, en realidad dejaron un pozo gigantesco. Él en la formación dice que su objetivo es romper la muralla china que separa el siglo XIX del siglo XVIII y toda la historia nacional inglesa anterior. Y la forma en la que tiene de romper esa muralla china es justamente persiguiendo las biografías, la continuación de principios y valores, la influencia de autores como Thomas Paine en ese primer movimiento obrero británico que heredó desde los locales hasta los autores de referencia del radicalismo anterior, ¿no? Y por eso él decía que el movimiento obrero continuó y enriqueció las tradiciones de la fraternidad y de la libertad, ¿no? Yo creo esta idea de que el socialismo, el movimiento obrero, en realidad no son sino herederos que actualizan el legado y los principios del radicalismo, del republicanismo democrático, es una idea muy potente que se está investigando especialmente en varias universidades, pero bueno, que aquí en el Reino de España tenemos un gran pionero en esta investigación, que fue Antonio Domènech, que lamentablemente nos dejó en 2017, pero que escribió este libro de la Eclipse de la Fraternidad, y bueno, yo tuve la suerte que fue mi director de tesis hasta que falleció, y es claramente una de las grandes obsesiones que tenía en vida, y me encantó como poder perseguir esta misma obsesión en la obra de Thompson y encontrarla, ya digo, en toda su obra, ¿no? El punto político es importante, porque él, lo que se encontró en la militancia del Partido Comunista es como una consideración, como lo que decía antes, instrumental de las libertades y los derechos políticos y civiles, que tiene cierto sentido, ¿eh? O sea, que es un discurso habitual en la izquierda, decir que si se proclaman ciertos derechos pero no se garantizan unas condiciones materiales para ejercerlos, esos derechos en realidad se quedan en un plano meramente formal, ¿no? Como si no pudieran ser más que papel mojado, como si en realidad nos dicen que todos somos libres e iguales, pero luego en realidad hay ricos y pobres, y entonces esa libertad y esa igualdad nunca se ejerce, nunca llegan a existir del todo. Y no solo eso, sino que además que nos digan que somos libres e iguales enmascara el hecho de que sigue habiendo ricos y pobres, que sigue habiendo clases sociales y que sigue habiendo explotación y dominación. Lo que pasa es que de ahí hay una línea muy fina a acabar diciendo que las libertades, esas libertades políticas y civiles, no valen nada. No valen nada porque como no hay recursos materiales, pues en realidad no tenemos que tratarlas con tanta consideración. Ya cuando llegue el socialismo o la sociedad que queramos instaurar, ya lo repensaremos todo. Y claro, esto permite entender un poco por qué a gran parte de la izquierda no le cortocircuitaba moralmente pues las barbaridades que se estaban cometiendo en el estalinismo, ¿no? Y porque había una justificación trascendental a la que todo se debía subordinar, una misión histórica que estaba por encima del bien y del mal, por utilizar un lenguaje filosófico otra vez. Por otro lado, o más bien en relación con esto que nos estás hablando, bueno, sabes que me gusta bastante relacionar ideas o debates que aparentemente no tienen esa relación o incluso utilizan lenguajes diferentes, pero bueno, me gusta bastante intentar buscar esos hilos que pueden unir debates o discusiones alejadas en el tiempo entre sí, bueno, porque generalmente los grandes temas no son tantos. Y en este sentido, mientras nos hablabas de esos vacíos que veía Thompson en Marx, sobre todo en cuanto a un lenguaje moral y ese diálogo que tenía con las raíces de la tradición inglesa, del republicanismo democrático, el inglés libre por nacimiento y demás, que engarzaba con una tradición socialista, pensaba Thompson, de democracia radical, que no se quedaba en Marx, sino que tenía raíces más antiguas y más profundas. Entiendo que ese buscar esos valores y esas tradiciones de democracia radical lo podemos hacer en muchos lugares y tiempos. Y me estaba viniendo a la cabeza mientras me hablabas la correspondencia que tuvo Marx, concretamente el a veces olvidado Marx tardío, con la revolucionaria rusa Vera Zasulik. En, si no me equivoco, 1881, creo que fue esa correspondencia. Y Vera Zasulik, que provenía de un movimiento influido por las teorías de Marx, pero con una tradición previa, la del socialismo revolucionario ruso, que también estaba influida por el anarquismo, pero sobre todo enraizado en esa mirada hacia el mundo rural ruso y sus formas de organización, que habían sido muy importantes históricamente en la gestación de este socialismo revolucionario en Rusia. Y le preguntaba por carta a Marx si esas formas tradicionales de organización del campo ruso, con sus propias instituciones populares, la Obshchina, el MIR, de la comuna rural rusa, con sus formas asamblearias de decisión, de colectivización de las labores, de apoyo mutuo, le preguntaba a Marx si en esa tradición antigua, que todavía pervivía en Rusia, podían encontrarse los mimbres para construir el socialismo, la futura sociedad emancipada, o por el contrario, era necesario hacer tabula rasa con todo y seguir ese esquema de desarrollo de las fuerzas productivas, industrialización, desarrollo de una clase obrera industrial y posterior socialización de los medios de producción. Y ante esta pregunta, Marx no se atrevió a dar una contestación clara, pero lo que sí sabemos por los borradores, sabemos que fue una pregunta a la que estuvo le dio mucha importancia, que estuvo dándole vueltas y se tomó con mucha seriedad. Y entiendo que en ese debate, aunque esté separado en el tiempo por casi un siglo, es parecido a lo que hacía Thompson con ese mirar hacia atrás en el tiempo, bueno, y sobre todo mirar hacia abajo, en las propias tradiciones e instituciones populares, en este caso inglesas, para buscar esos mimbres y rellenar esos vacíos que nos decías que veía en la obra de Marx, que Marx analizaba y contextualizaba históricamente el Capital, pero no brindaba muchas pistas sobre cómo sería o a qué debería parecerse ese futuro socialismo. Y entiendo que es una tarea profunda que Thompson hizo buscando y rebuscando en las propias tradiciones y formas de hacer de las clases populares, en las reales, en las existentes, no en teorías basadas exclusivamente en presunciones abstractas o filosóficas o meramente economicistas, que, insisto en lo que he dicho antes, en las más de las veces, en esos vacíos de Marx, buena parte de las corrientes del marxismo parecía precisamente, sin darse cuenta, buscar las formas históricas de hacer de la sociedad burguesa y sus instituciones para rellenar esos huecos. Mientras que Thompson nos invita a mirar hacia el otro lado, en las tradiciones populares de democracia radical, en esas formas de solidaridad, de apoyo mutuo que se podían encontrar en las raíces de las formas de hacer populares a lo largo de la historia. Y Thompson lo hace buscando esos hilos con la tradición inglesa del republicanismo democrático, como nos decías, pero creo que lo hace prácticamente en toda su obra. Cada vez que estudia las formas de sociabilidad, las instituciones populares propias de las clases subalternas, sus formas de organizarse, de relacionarse, Es decir, que si rebuscamos más allá de lo geográfico, encontramos similitudes con cada una con sus propias peculiaridades locales, ¿no? Ya sea la comuna rural rusa o podríamos ir a Bolivia, ¿no? Y en torno a los ailus rurales, ¿no? Luego evolucionados y adaptados a las ciudades. O si miramos a otros tiempos históricos y otros lugares, vamos viendo que las más de las veces se dan este tipo de prácticas de democracia radical y que a su vez esas instituciones populares son las que terminan cimentando las luchas y resistencias históricas en uno y otro lugar. Cada una con sus propias formas de hacer, con sus propias idiosincrasias, si se quiere, su propia cultura. Y que creo que sería, además, bastante feo intentar etiquetarlas en categorías externas, como comunismo, anarquismo y demás. Pero Thompson veía en estos vacíos de Marx, que a un Marx que consideraba una herramienta, pero que también consideraba que el socialismo podía ser bastante más amplio y enriquecerse de muchas tradiciones. En este caso, entiendo que él buscó en esas tradiciones inglesas del radicalismo democrático republicano, pero que, bueno, en el caso de Vera Zasulik y el socialismo revolucionario ruso, bebía y se fijaba en esas tradiciones comunales del campo ruso. Pero entiendo que existe esa relación, ¿no? De esa forma de mirar. No sé si estás de acuerdo en esta comparativa y que en realidad creo que estamos hablando de una forma de mirar hacia abajo y desde abajo. Bueno, abajo y a la izquierda, dirían los zapatistas, pues por hacer otra relación estrambótica de esas que me gusta interconectar, ¿no? De esos marxistas revolucionarios que acudieron, fueron a la selva lacandona, ¿no? Y en el contacto con los indígenas vieron que en sus propias formas de hacer ya estaban los mimbres de lo que querían construir, ¿no? Y que la pedagogía pues igual debería invertirse, ¿no? Y esa gente a la que en un principio iban a liderar a la revolución era la que les iba a enseñar, ¿no? Las formas de hacer y de dar solidez a argumentos y hechos, ¿no? Más allá de las teorías políticas con las que acudieron a la selva al sur de México. No sé si coincides en que Thompson aplica una forma de mirar diferente hacia abajo para buscar y rellenar esos vacíos que había en Marx y que es similar a ese debate de Marx con Vera Zasulik sobre el papel que podía desempeñar la tradición de la comuna rural rusa. Sí, completamente. Estoy completamente de acuerdo con lo que estabas comentando. Yo creo que este es uno de los rasgos que además conecta a Thompson con el grupo de historiadores del Partido Comunista Británico, que se creó en 1946, pero que ya llevaban trabajando en una línea parecida desde un poco antes, y en el que Thompson se codeó con lo más granado de la historia social que se estaba creando en esos años, pues donde estaban Christopher Hill, donde estaba Rodney Hilton, donde estaba la propia Dorothy Thompson, donde estaba una de las fundadoras y senior, hoy un día muy poco recordada, pero que fue fundamental para la creación de la historia desde abajo, como fue Donator. Y una de las grandes líneas que seguía este grupo de historiadores para guiar su investigación tenía que ver justamente con esto que está señalando ahora mismo, que cuando hablamos del tipo de historia que ellos hacían, que es la que se ha conocido como historia desde abajo, no es solo porque estuvieran recuperando la memoria de un montón de sujetos oprimidos o subalternos que hasta ahora habían desaparecido en las historias oficiales, y que había sido esto la gran historia, pues la historia de los grandes reyes, de los grandes partidos, de los grandes líderes. Ellos no solo ponían rostro a la multitud, ¿no? Como decía George Rubé, que era otro de los miembros del grupo, sino que además lo hacían con una intención política, sin perder un ápice de objetividad. Es que es más, te diría que sus escritos son particularmente valiosos a nivel histórico porque estaban motivados por una intención de intervenir en su propio presente, porque se planteaban este problema de cómo explicamos la realidad de tal manera que, sin perder la objetividad que nos marca el método de la disciplina científica que estamos siguiendo, al mismo tiempo mostramos los recursos disponibles que se encuentran en el pasado o en nuestro presente para transformar esa misma realidad, ¿no? Y de ahí la famosa cita de Thompson de yo lo que quiero es hablar de la condescendencia a la posteridad a toda una serie de sujetos que pensaron y desearon y tuvieron una serie de expectativas que luego no pudieron realizarse. Pero es que quizás en sus proyectos, en sus promesas incumplidas, en los caminos que se vieron cegados pero que dejaron un buen pozo, se encuentran algunas de las claves para pensar las soluciones hoy en día, ¿no? Así que esto de estudiar las tradiciones es, como bien decías, una muy buena forma de pensar cómo hacer política, ¿no? Y por eso también creo que Thompson es muy atractivo y nos sigue interpelando hoy en día, porque nos da estas claves. Más en concreto para lo que señalabas de Marx, es cierto que a él le gustaba mucho el Marx maduro, lo reivindicó mucho. Digo, el Marx maduro me entiendo como el último Marx, ¿no? El más preocupado por los escritos de antropología y bueno, toda esta fase final que han estudiado algunos investigadores como Kevin Anderson o Marcello Musto, y bueno, hay toda una corriente, digamos, de marxismo que se ha adentrado mucho en los escritos del último Marx. Pero es verdad que, por ser un poco crítico, si no endiosar al personaje, Thompson tenía una lectura un poco limitada de una fase de Marx. A él le gustaba muchas cosas del primer Marx. Pero cuando se adentra en la fase Grundrisse y en la fase de redactar el Capital, cuando, digamos, entra a desplegar plenamente el proyecto de la crítica de la economía política, Thompson consideraba que Marx había quedado como atrapado en la misma estructura mental que intentaba superar. Entonces, lee el último Marx no como una continuación de sus investigaciones previas, sino como una vuelta al primer Marx, como un decir: vaya, me quedé demasiado atrapado en estos esquemas economicistas y ahora lo que necesito es irme a las comunas rusas, irme a estos estudios de antropología para refrescarme y volver a ver que la cosa es más compleja y que no se está resolviendo todo en la crítica de la economía política. Y yo creo que aquí es más difícil seguir la lectura que tenía Thompson de Marx, porque al menos en mi opinión la obra madura de Marx, de los Grundrisse y del Capital, se encuentra precisamente la historización de las categorías económicas que permiten escapar a esa perspectiva economicista estrecha o al mecanicismo de la conciencia contra el que Thompson tanto escribió, ¿no? As any workers fight to make a stand. And behind them every honest working man. In unity with each other, and your friend becomes your brother. And in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night. We're all with you in our hearts and in our minds. And we'll pray for the workers through the darkest time. And I know your fight is made of a firmer kind. And no riot kill your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess. Cause you'll fight the struggle that is blessed. So give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds. And we'll pray for the workers through the darkest time. The tyrant has no smile upon his face. Cause he knows that in his mind he's in disgrace. The religion of union will take their breath away. Our time will come and then we'll have our say. So give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the blink of night. Bueno, yo creo que ya estamos preparados para adentrarnos en la miseria de la teoría. En este libro está, en este libro casi enteramente dedicado a Althusser y sobre todo al althusserismo. Y para introducir la pregunta, voy precisamente a coger un fragmento del libro que citas en el prólogo, de hecho, y más allá de cierto toque alegórico, metafórico, creo que es lo suficientemente sonoro, ¿no?, este fragmento como para poner sobre la mesa qué es lo que más le preocupaba a Thompson de la influencia del filósofo francés. Y dice: una nube no más grande que una mano de un hombre cruza el canal de la Mancha proveniente de París, y en un instante los árboles, los huertos, los campos de trigo quedan negros de langostas. Cuando finalmente levantan el vuelo hacia la siguiente parroquia, las ramas están peladas de toda cultura, los campos han quedado despojados de toda brizna verde de aspiración humana, y en esas formas esqueléticas y en ese paisaje ennegrecido, la práctica teórica anuncia su gran descubrimiento, el modo de producción. No solo el conocimiento sustantivo, sino hasta los lenguajes mismos del proyecto humano, compasión, anhelo, amor, orgullo, abnegación, lealtad, traición, calumnia, han sido destruidos hasta no quedar más que los circuitos del capital. Bueno, creo que esto nos sirve un poco como pequeña introducción para que te lance ahora sí la pregunta. ¿Cuáles son las principales críticas y riesgos que veía Thompson en Althusser y en la influencia que tenía en el althusserismo? Pues, si me permites, vamos a ello, pero quería comentar antes, porque en esta polémica Thompson-Althusser, que fue tan central para el marxismo de la época, yo siempre tenía la sensación de que la hemos recibido de una forma un poco distorsionada aquí, como si no hubiese sido muy importante, y me he ido encontrando como, sobre todo, dos interpretaciones que al final no permitían ver las razones de la polémica, no permitían ver justo lo que preguntas, ¿no? De qué es aquello que Thompson dice, por aquí no paso, esto de Althusser no está bien construido, esto tiene demasiados riesgos políticos y morales. Y esa recepción yo creo que es importante explicitarla para cuando uno luego discute y lee otras cosas sobre estos temas, saber que ha estado ahí, que ha jugado un peso importante, ¿no? Esa recepción ha tenido dos formas. Una ha sido la de intentar decir que en realidad Thompson se estaba entrando en un terreno que no era el suyo, que era el de la filosofía, y que él era un historiador, entonces que alguna cosa podía decir interesante sobre la historia, pero que este fue su peor libro, digamos. Y es una especie de división entre disciplinas, ¿no? Por la cual el historiador de repente podría decir, bueno, esto lo dicen los filósofos que no se han enterado de nada, en realidad este es el gol por la escuadra que le mete un historiador a los filósofos que siempre están por ahí baneando de forma abstracta y que no se enteran de que el conocimiento no se construye así, ¿no? Lo que pasa es que esta forma como de ver la polémica como una torre de Babel en la que pues cada uno en su casa y Dios habla de todos y no se van a entender, para mí tiene un problema enorme, y es que todo lo que escribe Thompson contra Althusser no lo escribe en clave de historiador, como diciendo, oiga historiadores, no os dejéis llevar por los cantos de sirena de Althusser, que en realidad funcionamos de otra manera. Lo escribe en un plano de igualdad, en el sentido de que lo que dice va contra todo el sistema de Althusser, ¿no? Y por otro lado, me encontré otro tipo de recepción que me ha resultado incluso más chocante, que es aquella que dice, bueno, en el fondo no están tan lejos. En el fondo, si lo miras bien, dicen cosas muy parecidas. Y esta tampoco para mí se sostiene, ¿no? Entonces, vamos a ver esas diferencias que me decías, ¿no? ¿Qué es lo que no le gusta a Thompson de Althusser? Que no dejaba de ser uno de los grandes filósofos de la segunda mitad del siglo XX, con una influencia tremenda. Tremenda no solo en el campo de la filosofía, en muchas ciencias sociales y sobre todo en muchos marxismos, especialmente en Latinoamérica, a través de la obra de su divulgadora Marta Harnecker. Althusser fue un pilar, también lo fue aquí en el Reino de España. Me he encontrado más, y mira que yo soy joven, pero no sé, si esta ha sido mi experiencia, no me quiero imaginarle de otros, más posiciones pro-althusserianas o favorables, digamos, al marxismo de Althusser y menos familiarizadas con el de Thompson. Los problemas gordos que veía Thompson en Althusser son de varios tipos, pero me voy a centrar en algunos importantes. El primero, que se ve mucho en la preciosa cita que nos has leído, tiene que ver con cómo Althusser entendía el conocimiento. Es el problema de cómo Althusser entendió que en realidad el marxismo tenía que ser una ciencia y entendió la ciencia con el modelo de las matemáticas y de la teoría pura, el modelo, si quieres, más filosófico, en el cual pues no hay un diálogo con la experiencia. Para Thompson, este modelo de conocimiento solo vale para algunas disciplinas. No puede intentar imponerse como de forma imperialista al resto de ciencias o de disciplinas y eludir la necesaria confrontación con la experiencia empírica que tiene que existir en la gran mayoría de las ciencias, ¿no? Lo que pasa es que Thompson, al hacer esto, no decía pues, que la experiencia hablase por sí misma. O sea, no era un empirista, como algunos le han querido acusar. Él no es un positivista. Él sabe que los hechos no se explican por sí mismos, pero sí que es cierto que él señala que la realidad empírica nos impone algunas condiciones que son justamente las que el Husserl no quiere mirar, ¿no? Por eso, sin ese diálogo entre la experiencia empírica y el desarrollo teórico, la elaboración de concepto, decía que lo que se crean, como sería el caso de la teoría husseriana, son teorías búnker, teorías que están blindadas contra todo tipo de crítica y que por ello mismo no tienen ni la capacidad de ser verdaderas o falsas. Es que no llegan ni a eso. Es que directamente son irrefutables y por lo tanto no son científicas. Son Son. coherentes internamente, ¿no? Como de, o sea, es totalmente impermeables en ese sentido. Exacto. Sí. Y claro, aquí lo que acusaba al Althusser es de hacer algo así como el mito de Procusto, ¿no? El famoso mito griego del tipo que alojaba a los viajeros en su casa y les hacía dormir en la cama, y entonces por la noche, cuando estaban dormidos, iba hacia ellos y miraba, y si la persona era más grande que la cama, pues les cerraba las extremidades hasta que se ajustaban perfectamente a la cama, y si la persona era más pequeña, pues martillaba sus articulaciones y les estiraba hasta que encajaban perfectamente como él quería, ¿no? Y Thompson viene a decir que Althusser hace algo parecido con la realidad, ¿no? Como entiende que el conocimiento es una tarea puramente conceptual, de filtrado teórico, donde la experiencia no aparece, no hay la necesidad de intentar adaptarse y negociar y dialogar con las condiciones que te impone la experiencia. Lo que hay es un propuesto que va serrando y limando y martillando la realidad hasta que consigue adaptarla en ese estrecho esquema teórico que ha preestablecido, ¿no? El otro gran problema de Althusser tiene que ver con la cuestión del sujeto, y lo comentábamos un poco antes cuando hablábamos de la cuestión de clase. En el estructuralismo, que fue esa corriente que pues, fue un gran éxito, digamos, en la Francia de mediados del siglo XX, se compartió una noción que Althusser se lleva a su versión del marxismo estructuralista, que es la idea de que las estructuras, las determinaciones estructurales, ya sean pues, las del patriarcado, las de la lengua, las del capitalismo, se imponen de forma inconsciente a los sujetos, a los individuos, y que los individuos no son sino el resultado de la interacción de esas diferentes estructuras, ¿no? Es como si tú tuvieras el capitalismo, el patriarcado, las constricciones de tu propia lengua, todo eso se va como interaccionando, imbricando y fabrica a los sujetos, nos fabrica a nosotros como individuos. Y eso hace que nuestra propia forma de estar en el mundo, como ha sido creada por esas determinaciones estructurales, sea una forma como alienada, en el sentido de que nuestros conceptos, nuestra forma de ver el mundo, nuestros sentimientos, nuestras ideas, son formas ideologizadas de consciencia. Por eso, la reivindicación de Thompson de la experiencia es un misil de crucero contra todo esto, porque lo que nos está diciendo es que no, oiga, que es mucho más que formas ideologizadas de consciencia. Y aunque es cierto que los estructuralistas hacían esto disparando contra una noción que venía de la Ilustración y que había permeado gran parte de los discursos y de las formas de pensamiento occidentales, que es la idea del sujeto en mayúsculas, si quieres decirlo así, la idea de que toda la historia de la humanidad en realidad no es sino un continuo, una larga hilera de sucesos que quedan conectadas por la idea del progreso, ¿no? La idea de que ha habido un origen con un sentido y hay un fin con un sentido que explica y permite ordenar todo ese suceso de eventos que forman la historia humana, ¿no? Y Thompson decía, no, si es cierto que Althusser da en el clavo en criticar esta idea de sujeto, que es la misma que, por ejemplo, denunciaba Fontana, ¿no? Cuando decía, oye, el Banco Mundial está aquí imponiendo planes de ajuste estructural a lo que llamamos el tercer mundo con estas nociones que vienen de la ilustración de sujeto que están totalmente para tirar a la basura. Y entonces Thompson dice, bueno, esta crítica a la noción del sujeto en mayúsculas tiene sentido. Lo que pasa es que Thompson está confundiendo ese gran sujeto con los sujetos, ahora en minúsculas y en plural, como agentes de la historia, que no son solo ese resultado de la interacción de las estructuras, sino que ellos mismos también son determinantes. No son solo sujetos constituidos, sino también individuos constituyentes. Y por lo tanto, todo su trabajo histórico vino a mostrar esto, ¿no? El papel de la agencia, el papel de y la crítica, ¿no? A esas formas de teoría que por no dar espacio a la agencia, lo que nos trasladaban era una imagen muy poco democrática de la realidad. Y el último gran filón de la crítica, y con esto no me enrollaré más, que si no los pobres oyentes cerrarán y no volverán a seguir tu programa nunca más. Es la cuestión del economicismo, que como hemos visto antes era el gran melón, el gran problema, ¿no? Dentro de las ciencias sociales y el marxismo de la época, y que Althusser intenta superarlo, intenta criticarlo. Lo que pasa es que Althusser, para poder hacerlo, genera o crea todo un edificio de conceptos muy complejos que se articulan de formas raras, que tiene la idea de sobredeterminación, que tiene la idea de que existen modos de producción, ¿no? Que ponen en relación a las fuerzas productivas con las relaciones de producción. Y que todo eso se divide además en instancias, a instancia ideológica, instancia cultural, instancia económica. Digamos que toda esta solución que proponía Althusser era, de nuevo, como puramente teórica, muy arbitraria, no surgía del diálogo con la experiencia, tomaba algunos pasajes de Marx, evidentemente estaba basada en ciertas cosas, no se la inventaba de la nada Althusser, y en algunos puntos incluso él hacía argumentaciones interesantes o podía aclarar algunos conceptos y decir cosas interesantes. Pero es cierto que Thompson decía, no responde al problema del economicismo, sino que lo reproduce. Lo reproduce porque Althusser está diciendo que los modos de producción se dividen en una base económica, como la metáfora famosa de la base y la superestructura del marxismo, que Althusser pretendía superar y en realidad volvía a reproducirla, al decir que había una determinación en última instancia de lo económico, pero definiendo lo económico como algo separado de lo cultural, como algo separado de lo ideológico, que es, como decíamos antes en esta entrevista, algo contra lo que Thompson había escrito durante toda su vida. No existe lo económico como un concepto técnico separado de otras cosas. Decía, no, es que los valores de la producción, en las relaciones de producción ya hay valores. Y la historia de la lucha de clases es la historia de la lucha por la moralidad. Efectivamente, y citando un párrafo tuyo, precisamente en el que dices que Thompson llega a llamar idea central del socialismo a la noción de que el ser humano es capaz de transformarse a sí mismo en un sentido moral más allá de la ciega necesidad económica, y por tanto que la idea socialista no puede reducirse a la socialización de los recursos productivos, sino que debe consistir también en una transformación radical del modo de vivir. En este sentido, entiendo que lo que Thompson está señalando en toda esta crítica es que ese economicismo y ese estructuralismo estaba olvidando lo importante, que ese horizonte socialista no es simplemente el paso de un modo de producción a otro, es decir, que el socialismo tiene que ser moral o no será, porque habla de justicia, de igualdad, de emancipación. Por poner un ejemplo, a un trabajador de una fábrica de la época le puedes decir que, o le podías decir que en Manchester estaba siendo explotado al servicio del patrón, y que ese mismo trabajador en una fábrica soviética estaba trabajando o estaría trabajando al servicio de la construcción del socialismo. Pero si en ambos casos tiene un capataz encima, una máquina que le impone los ritmos, unas exigencias de productividad, etcétera, lo que está de fondo sigue siendo ese tipo de relación de sometimiento. Y que es lo que sucedía, además, si expurgabas de la ecuación cualquier consideración moral del análisis marxista, ¿no? Sí, justamente. Y el punto, además, es particularmente importante porque cuando uno analiza bien lo que estaban defendiendo los estructuralistas, en concreto Althusser en esta época y sus seguidores, era una especie de evacuación del problema moral, por el cual pues parecía que las consideraciones morales en realidad eran consideraciones pequeño-burguesas, que no habían entendido que la moral siempre es una cuestión de clase, que hace falta. Pues eso, como de nuevo derivarlo todo a la cuestión de reconducirlo todo a la cuestión de la lucha de intereses. Cuando Thompson lo que estaba queriendo hacer era, pues, argumentos normativos universalmente compartibles para poder decir a todo el mundo debería estar de acuerdo en esto. Y permíteme además volver una vez más a insistir, totalmente contaminados de la visión liberal, la realmente hegemónica durante por lo menos un par de siglos. Me refiero a ese discurso y relato liberal que separa economía, política, ideología como instancias separadas, por cierto, también separando el ámbito económico, productivo y demás del personal, del moral, etcétera, hablando de la búsqueda del interés individual como algo natural, porque creo, y ahora me estoy saliendo parcialmente del tema, creo que una de las mayores tragedias del capitalismo y quizás uno de sus elementos centrales es que el capitalismo es una máquina de separaciones. Por un lado la economía, por otro la política, por otro la ideología, la justicia, el trabajo, el ocio, las creencias, que son separaciones artificiales, pero al mismo tiempo es un despojar a la población de la capacidad de gestión en esos ámbitos, no solo los medios de producción. cualquier mirada etnográfica e histórica nos dirá que en la mayor parte de sociedades y en la mayor parte de la historia humana ha sido difícil diferenciar la justicia de los valores comunitarios, de lo económico, de lo productivo y del ocio. Y para ver esto podemos irnos a una sociedad nómada, cazadora-recolectora, como a las prácticas populares en el ámbito rural que pudo, por ejemplo, estudiar Thompson, o incluso en ámbitos urbanos, esos entramados que mezclan lo económico con lo personal, con lo moral, con la reciprocidad, con esa economía cara a cara, también se encuentran entre gente asalariada, como resistencias a esos procesos de separación propios del capitalismo, pero aún así siguen existiendo. Y Thompson, entiendo que a través del estudio pormenorizado de ese tipo de prácticas, de la cultura, de las formas de socializar, de hacer, de organizarse, de las clases populares, está mostrándonos que esa separación es artificial. Y un ejemplo perfecto sería, en este caso, además vendría perfecto, su trabajo sobre la economía moral de la multitud, ¿no? Pero bueno, también estaría también cuando se adentra en la idiosincrasia laboral de los artesanos, en el afán por el control de los tiempos y modos de trabajo, en la relación de determinadas festividades con el calendario del campo, etc. Y lo que se enfrenta Thompson es un poco a ese estructuralismo, lo que dice que el estructuralismo, Althusser y compañía, solo podía sostener ese tipo de separación pretendidamente objetiva desde fuera, ¿no? Modo de producción, circuitos del capital, instancia ideológica, instancia política, haciéndolo a espaldas de la realidad, o al menos sin mirar a los propios sujetos protagonistas de lo que supuestamente están hablando sobre el papel o en la teoría. Y desde el marxismo. Sí, aquí es curioso que el propio Althusser llevaba desde finales de los 60, en lo que luego se ha conocido como un proceso de autocrítica, él llamaba, ¿no?, el proceso de autocrítica, y fue como asimilando algunas de las críticas que le hicieron, sin muchas veces contestarlas, simplemente cambiando cosas de su pensamiento y dedicándose a escribir contraposiciones que él mismo había defendido pocos años antes. Así que para cuando llega la publicación de Miseria de la teoría en el 78, en realidad Althusser está en otras posiciones ya. Solo que Thompson las ha leído y dice, bueno, ya, pero es que aquí lo más importante no ha cambiado tanto. La idea de la división de lo económico, lo político, lo cultural, que reproduce esa forma burguesa y liberal de mirar al mundo, sigue estando aquí. Y yo creo que sí que él se equivocó en algunas cosas, en Miseria de la teoría, por ejemplo, cuando acusa a Althusser de stalinismo teórico, pues hay algunos puntos en los que sí que estaba reforzando nociones más ortodoxas del marxismo, pero Althusser en realidad en el Partido Comunista Francés, si algo fue un crítico del estalinismo, al menos para una gran parte de la militancia que se salió del partido y fundó las células maoístas, ¿no? O sea, también es verdad que Thompson, el Althusser que destruye en la noción de ciencia, es el Althusser de los años 65-66, que luego el propio Althusser denunciará, o sea, renunciará, ¿no?, a esa pretensión de tener una noción teoreticista del conocimiento, se llama, ¿no?, como esta idea de que se puede hacer conocimiento sin acudir a la experiencia y tal. Pero lo gordo, para mí lo más importante, que es la crítica al economicismo, que es lo que estabas comentando tú ahora, Thompson sigue teniendo razón, y yo creo que él está muy bien cuando dice, bueno, me he leído todas las obras del último Althusser y en realidad aquí no veo cambios tan importantes. El sujeto sigue estando completamente determinado, no tiene el papel constituyente determinante, y sigue este esquema preestablecido que quiere dividir la sociedad en modo de producción feudal, modo de producción capitalista, luego los vas como engranando en distintas formaciones sociales, y que además pues hace estos popurrís de conceptos, ¿no? Hay una autora que a mí me gusta mucho, que para mí es de las que mejor he entendido el potencial del concepto de clase de Thompson, que es Ellen Mixis Wood, la historiadora y filósofa canadiense, y tiene este texto que habla justamente de la separación de lo político y lo económico. Fue reeditado hace poquito en la obra de La democracia contra el capitalismo, y explica muy bien, y utiliza Thompson también para hacerlo, cómo se genera esa separación de las categorías económicas, de las políticas o otras categorías, y cómo esto forma parte, digamos, justamente de una mirada muy adaptada a los intereses del capitalismo. Por eso, cuando vas viendo cómo otros autores van recalando en ideas muy parecidas a las de Thompson, una de las cosas que me encontré cuando estaba investigando para escribir ese prologuillo es que Thompson no estaba solo. O sea, que en Miseria de la teoría es el punto de llegada de un proceso de debates colectivos que se fueron dando en distintos lugares de todo el mundo y especialmente en los grupos marxistas, que criticaban el marxismo estructuralista porque seguía reproduciendo muchas de las cosas contra las cuales supuestamente el marxismo se alza, ¿no? Y aquí pues estoy hablando de tipos como Pierre Vilar, el historiador que escribió la primera crítica contra Althusser, pero también estoy hablando incluso del grupo Materiales, ¿no? De Manuel Sacristán, Jacobo Muñoz, Antonio Domènech, que luego estuvieron muy en contacto con Thompson cuando él venía en los años 80 a Madrid y a Barcelona para liderar las campañas del movimiento pacifista, ¿no? Pero en este momento, aunque Thompson no los leyera, estaban diciendo cosas muy parecidas, justamente con esta idea de que el economicismo nos estaba superando, seguía habiendo aquí una serie de etiquetas que no funcionaban bien, y que la obra de Thompson nos estaba unos varapalos importantes, ¿no? Y hay una idea que a veces no se resalta mucho, pero que para mí es también muy valiosa, y es que Thompson se dio cuenta de que si tú divides de forma arbitraria la realidad entre una esfera económica supuestamente autorregulada o que tiene sus leyes separadas, su lógica separada de lo cultural, lo ideológico, todo lo que en realidad cuando haces historia te vas encontrando mezclado, si tú haces eso, es muy fácil que si luego los marxistas dicen, ya, pero quien tiene la prioridad explicativa es la instancia económica, es esa noción de lo económico separado del resto, es muy fácil que luego te vengan autores y te digan, bueno, ¿por qué? Si ya lo has dividido, ¿por qué es lo económico lo que tiene más prioridad? En realidad, no tendrías un argumento para defenderlo. Es lo que harán, por ejemplo, Ernesto Laclau y Santalmuj cuando den el paso al posmarxismo, ¿no? Y todos los autores posfundacionales que vienen como a dar por válida esa separación, pero lo que hacen es retirar la primacía de lo económico sobre el resto. Y Thompson lo ve con bastante presencia y dice, bueno, es que ya hay autores que viniendo del marxismo althusseriano ahora están haciendo esto que se conoce como el giro lingüístico, ¿no? Que acaba defendiendo posiciones puramente constructivistas y que acaba por borrar las bases más firmes o más fundamentales de la concepción materialista de la historia. Porque el problema es haber entendido que la realidad se divide de esta forma ad hoc, a priori, de forma preestablecida a la teoría, ¿no? Lo que dice es que, bueno, cuando estudiamos historia y la estudiamos siguiendo el método histórico, que es el mismo para todos, solo que con los marxistas pues interviene una vocación de transformar la realidad, una selección de ciertos temas, una sensibilidad con ciertas cosas, pero cuando uno va siguiendo el método y se va encontrando la historia, lo que se encuentra justamente es esa determinación de las relaciones productivas y reproductivas sobre el conjunto de la sociedad. Y aquí él, en vez de recurrir a la metáfora de la base y la superestructura, apelaba a otra metáfora que utiliza Marx, que es la del éter, ¿no? Que dice que las relaciones productivas son como un éter que se expande y le da un color al conjunto de la sociedad. Como queriendo decir, todo está imbricado, pero hay ciertas partes de la sociedad que son más importantes que otras para explicar lo que está ocurriendo. Que no es lo mismo pues que yo forme parte de un club filatélico o que vaya a misa los domingos a que sea el empleado o sea el empleador o invierta y monte una cooperativa o, digamos, forme parte de la patronal en la hora de decidir si rompemos una huelga, ¿no? O sea que, digamos, hay ciertas esferas de la sociedad que son más determinantes que otras. Y justamente lo esencial del marxismo es haber puesto esto de relieve y buscar conectar esas distintas esferas de la sociedad explicando el papel central de las relaciones productivas y reproductivas, ¿no? Sabes que una de las preocupaciones que suelo tener a la hora de hacer el programa es el bailar entre el compromiso con la precisión y la profundidad de las reflexiones. Y por otro lado, intentar huir de una excesiva abstracción o un lenguaje demasiado academicista. Es decir, me interesa que lo que hablamos sea manejable, se entienda su valor práctico más allá de la propia discusión teórica. Y además, Thompson entiendo que estaría dentro de esa preocupación. Por eso quiero señalar que esto de lo que estamos hablando, si la clase tiene agencia o no, si la conciencia de clase está en manos de eruditos, estudiosos o vanguardias, o en cambio se construye con la experiencia de las propias personas implicadas, este debate de fondo no son meros juegos dialécticos. Tiene una gran importancia política, porque la organización política, las estrategias, etcétera, se estructurarán de una forma u otra dependiendo de hacia dónde tienda esa percepción. Cuando hablamos de Althusser, el estructuralismo, las concepciones meramente economicistas, estamos hablando de corrientes que invisibilizan, que arrebatan la agencia a los sujetos, en este caso la clase obrera. Y eso derivará en condescendencia, paternalismo, en una cosificación de la clase, pasando de ser sujeto activo a objeto, a una simple abstracción. Se instrumentaliza la clase, que se convierte en un concepto abstracto, y las personas en menos medios considerados despolitizados y desprovistos de agencia. Bajo esta premisa, el partido, la organización revolucionaria, se convierte en el sujeto revolucionario, es decir, en el auténtico portador de la conciencia de clase y los grandes secretos profundos de la historia, y en cambio las gentes de abajo en un objeto sobre el que actúa el partido o esa vanguardia. Mientras que la otra mirada de la que estamos hablando, esa mirada más thomsoniana, que sí que ve esa agencia en la clase y la ve como un sujeto real, existente en el mundo real, con personas de carne y hueso, se relacionará de forma diferente y las luchas se estructurarán de forma diferente. O mejor dicho, se interpretará de forma diferente las estructuras populares y las formas de organización propias de las de abajo. Se interpretarán de forma diferente sus luchas, sus mecanismos de toma de decisiones. Lo que quiero decir en el fondo es que tras esa discusión entre Thompson y Althusser, que podría aparentar a cualquiera que esté escuchando que es un brindis al sol de abstracciones y demás, lo que se esconde de fondo son posiciones muy diferenciadas que determinarán las formas de hacer política o de entender lo político. Y entre esas discusiones de las que hemos estado hablando está esa separación entre teoría y práctica, esa tendencia a la abstracción que invisibiliza o incluso niega el hecho concreto, la realidad práctica, mientras que la otra mirada, la thomsoniana, que no le pertenece por supuesto solo a él, pero que la defendió a capa y espada, esa mirada de dignificar las luchas desde abajo, de respetar la capacidad de decisión, de toma de posición, la agencia de las de abajo, esa mirada también se va a traducir en formas diferentes de acercarse a la lucha política. Por eso es importante toda esta discusión, porque lo que está de fondo es muy importante, porque, como decía, eso definirá cómo gentes que se adentran en espacios colectivos, movimientos, determinará si lo hacen para sumar y ayudar a fortalecerlos o lo harán para utilizarlos, parasitarlos y ponerlos al servicio de otra organización o partido externo. A ver, que el mono me acaba de pasar una nota. Saluda a PKS. Que no es una P. Ah, que es una G. Saluda a GKS. ¿Qué es GKS? Ah, ya, sí, me suenan un poco. Frente a las abstracciones de Althusser, Thompson mira las formas concretas de las clases populares, les da valor, busca en sus formas de organización, en sus tradiciones, en sus formas de toma de decisiones, de llevar a cabo las luchas. ¿Todo esto está en Thompson? Sí, sí, completamente. O sea, él si es algo, es un pensador de la democracia en el sentido antiguo, en el sentido del demos, de los pobres libres, de las gentes del común, de cómo en realidad la esperanza del cambio social, si es que tenemos alguna, siempre va a residir en la agencia de los de abajo, y por eso, como decías tú, está tan preocupado por estudiar esas formas de vida e intentar rescatar e intentar poner en valor pues todo aquello que podría permitir la autoorganización hoy en día. Él decía, por eso sus estudios sobre la cultura tienen una dimensión tan contemporánea, que sin una cultura creativa, innovadora, popular, pues que no es la cultura popular de la publicidad, que ya no es la cultura popular que existía en ese siglo XVIII, antes de que llegara la gran tragedia de los conflictos de clase y demás, pero que sin algún tipo de cultura popular creativa e innovadora no podíamos pensar en la democracia en absoluto, ¿no? Y yo creo que este énfasis en que hay formas de hacer teoría que tienen unas implicaciones, o sea, que tienen consecuencias políticas nefastas, lo hace continuamente y lo hace en esta dirección. Lo hace en la dirección de decir, ojo que teorías como las del Althusser, que son muy abstractas y a las que pues, le hemos dedicado este programa con conceptos pues, sí, un poco enrevesados, en realidad de lo que estamos discutiendo es de qué imagen trasladamos de qué es la sociedad, cómo se puede cambiar, cómo nos entendemos a nosotros mismos, Y aquí, si me permites, quería terminar con una cita de Thompson que escribe en el 59, es el año pico de su militancia en la nueva izquierda, la New Left. Está asistiendo a todas las marchas para pedir el desarme unilateral de Gran Bretaña en plena Guerra Fría, para pedir que acabe, ¿no?, la carrera armamentística, que es algo plenamente actual hoy en día. Está asistiendo a las reuniones de la New Left y organizándose precisamente contra esas formas partidarias tan elitistas, tan tecnocráticas de entender la política, que no dan pie a la participación del común, y está, pues digamos, abriendo un poco de brecha en esta dirección, algo que de nuevo también pues me parece como muy actual, y está escribiendo e investigando sobre las tradiciones populares, democráticas, radicales, que permiten ver los proyectos inacabados que podríamos actualizar en el presente y que justamente ponen el énfasis en esta idea que quería citar ahora, ¿no? En ese texto del 59 él dice: nadie, ni la vanguardia marxista, ni el administrador esclarecido, ni el humanista tiranizador, puede imponer desde arriba una humanidad socializada. Un Estado socialista puede hacer poco más que proveer circunstancias que alienten al hombre social y desalienten al hombre adquisitivo, que ayuden a la gente a construir su propia comunidad igualitaria a su propia manera. El socialismo puede llevar agua al valle, pero debe dar el valle a los aguadores, pues este dará fruto. Yo creo que recoge mucho, ¿no?, el espíritu thomsoniano. Sí, yo creo que es un buen corolario para cerrar esta conversación. A lo largo de toda su obra, Thompson nos enseña los poemas agrarios del siglo XVIII o lo que cantaban los artesanos cuchilleros en los tiempos de trabajo en sus talleres. Nos habla de las costumbres comunales o las festividades populares como ruptura del orden y las jerarquías. Los protagonistas de sus trabajos son gentes que se amotinan ante la subida de precios o la especulación del grano, cortando las carreteras para evitar que se ha llevado a otros lugares, que escriben cartas anónimas amenazando a patrones y propietarios, gentes que discuten sobre política, que entran con la cara pintada de negro en los bosques reales para cazar o asaltar tierras cercadas. Son gentes que desarrollan su propia cultura plebeya, diferenciada de la patricia, gentes que destruyen los telares que ponen en riesgo su modo de vida. En definitiva, sujetos con anhelos, con deseos, con orgullos, con dolores y alegrías, con su propia cultura, costumbres, formas de socialidad, con sus tradiciones de protesta y organización, es decir, sujetos con agencia, mientras que Althusser expurga la noción de sujeto como agente de la historia, una historia sin sujeto, donde las personas no piensan ni actúan, sino que, como decíamos, son pensadas y constituidas, simples resultados de nuestra posición en un modo de producción. Y bueno, definitivamente la historia desde abajo no casa con esta concepción de la historia como proceso sin sujeto de Althusser. Julio, muchísimas gracias por acercarnos un poco a la obra de Epi Thompson. Muchísimas gracias a ti, Sergeich. Me lo he pasado en grande y espero que no haya quedado muy aburrido todo esto. Bueno, yo no sé, y si no, que se aguanten. Si no, dile al mono que vaya cargando la ballesta. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Un programa un poquito más largo de lo habitual, pero es que había que contextualizar la discusión. Espero que no haya sido demasiado abstracto, porque sería un tanto paradójico cuando parte de la crítica de Thompson iba hacia esas abstracciones excesivas que impiden mirar a lo real. La clase obrera, con mayúsculas, como abstracción, concepto que, usado de esa forma, invisibiliza a la clase real, la que siente, padece, sueña, se organiza, resiste y está aquí abajo. Hasta aquí la linterna de Johannes. Salud y humus. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.